الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمسلم، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، فعملت وسهرت وظلت تقطع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، Arratsalde on ta ongi etorri Uintifada irratzaioaren atal berri batera. Ekainak 15 ditu gaur eta Uintifadak 225 sale. Gaurkoan Donostialdera joko dugu gure gaurko elkarrizketan. Mendik oso gertutik bihar bertan ospatuko den ekitaldi baten berri emateko. Biladi elkarteak emakume palestinarren inguruko zinemaldia antolatu du bihar ta etzi. Eta horretaz solastuko gara Sara Jaguarirekin. Sara Jaguari palestinarri euskalduna da, Biladi elkarteko kidea. Eta haren eskutik ezagutuko dugu elkarte horren jarduna, Euskal Herrian biziren palestinarren edo palestinar jatorriko lagunen goraberak, zer dela eta antolatu dute zinemaldi hori. Izan ere, Donostian aski ezaguna da bestelako zinemaldi ofiziala, askotan irralgo ordezkaritza ekartzen duena eta behin baino gehiagotan salatu duguna. Eta oro har hitze eingo dugu bertan emango diren filmen inguruan, eta datosen asteotan gainera Biladikoen eskutik aukera izango dugu jardunaldi eta zinemaldi hortan parte hartuko duten zenbait lagunen abotza jasotzeko. Tartean pelikula horietako batzuetan parte hartzen duten aktoreak ekarriko dituzte. Gaurkoan beraz, Palestinako bestelako ikuspuntua emateko helburu duten jarduera kulturalak, kasu honetan zinemaren bitartez. Eta Biladi elkarteko kiden eskutik. Kontu hori heldu aurretik baina hasiera emango diogu irratzaioari, astero legez Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez. Eta jarraian boikot, desinbertsio eta zigorren kanpainaren inguruko albistei tarte bat eskainiko diegu. Izan ere, aste hau ere oparoa izan da boikot mugimenduari lotutako albistei dagokionez. Kontu asko beraz, ordu bete laburrean jorratzeko. Beraz, lusamendutan ibili gabe asteragoaz. Palestinarekiko inkomunikazioaren harresiak birrintzeko alegin honetan. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Bueno, ba, gaurko prentza repasoari hasiera emateko, ba, aspaldiko partez ez bezala berri pozgarri bat, izan ere azkenengo hilabeteotan mintzagai izan dugu behin baino gehiagotan ikasle eta ekintzaile palestinar bat kartzelan zegoena, ba, aske utzi dute. Bai, hori da, Lina Jataben kasua hitz egin behar dizuegu. Bueno, dantza taldeko kidea, ikaslea eta bueno, ekintzaile politikoa ere bai eta bueno, sei hilabeteren ondoren Israelen espetxetan egon ondoren, ba azkenean askatu dute. Después de 6 meses de prisión, Lina Jatab, estudiante y folclorista palestina de 18 años, encarcelada por Israel, fue puesta en libertad la semana pasada. Lina Jatab, estudiante de 18 años de primer año de medios de comunicación en la Universidad Birzeit y bailarina del grupo de danza cultural palestino, el Funun, fue detenida el 13 de diciembre durante una marcha estudiantil de la Universidad de Birzeit y enviada a la prisión militar de Ofer. Lina es activista universitaria y parte de un grupo de estudiantes palestinos que fueron arrestados y encarcelados en un intento israelí por reprimir la actividad de los estudiantes y la organización a través de los sindicatos y grupos de protesta. Lina ha estado detenida sin cargos y supuestamente investigada por la sospecha de tirar piedras, un alegato utilizado libremente por los tribunales militares israelíes contra los palestinos y palestinas que protestan por sus derechos. Según comentó Mahmoud Hassan, abogado de Adamir, la institución de apoyo a presas y presos, al informar en la audiencia sobre este caso en diciembre del año pasado. Bueno, respecto a las condiciones que ha sufrido Lina, pues hay que decir que estuvo retenida a la intemperie y en medio de bajas temperaturas durante horas en la prisión de Ofer antes de ser llevada a un interrogatorio y después trasladada a la prisión Hasharon posteriormente. Jarraian, Israelgo armadak Zisjordaniako eremuetan burutu ohi duen jasarpenaren inguruko beste albiste bat, kasu honetan nazioarteko kazetari bat jomugan daukana. Israel impide a un fotógrafo palestino herido recibir cuidados. Israel impidió a un fotógrafo palestino que afirmaba haber sido herido por un disparo de un soldado israelí ingresar a la parte ocupada de Jerusalén para recibir atención médica. Nidal Estayé, que trabaja para la agencia de prensa china Xinhua, resultó herido el 16 de mayo cuando cubría una manifestación en el retén de Hawara, en el norte de Cisjordania, durante la conmemoración de la Nakba, el éxodo de cientos de miles de personas durante la creación del Estado de Israel. La manifestación era pacífica y no se lanzó ninguna piedra. Ningún fotógrafo sacaba fotos, explicó a la agencia AFP Estallé. Puse la máquina sobre mi ojo derecho para sacar una foto, pero un soldado me apuntó al ojo izquierdo y la bala de goma rompió el vidrio de mi máscara de gas y me alcanzó el ojo, agregó. Tras ser transferido al hospital de Naplusa, Estallé, quien reside en la Cisjordania ocupada, afirmó necesitar otro tratamiento que se le podría brindar en Jerusalén Oriental. Para ello, las autoridades israelíes exigen un permiso que le fue denegado en tres oportunidades. Según el Ministerio de Defensa israelí, uno de sus médicos examinó a Estallé y consideró que su caso no era prioritario. El abogado del fotógrafo palestino afirmó que los servicios de seguridad israelíes suelen impedir el acceso a las personas heridas por el ejército israelí, incluso cuando se trata de niños. Ba, umeek pairatzen duten bortizkeria sari bagarela, ba, laumen hilketaren inguruan egin duten epaiketari buruz hitz egin behar dizuegu. Israel cierra sin cargos el caso de la muerte de cuatro niños en Gaza. El fiscal general del ejército israelí, Dani Efroni, ordenó cerrar sin cargos el caso de los cuatro niños muertos por fuego israelí cuando jugaban en la playa de Gaza, capital, durante la operación Margen Protector que tuvo lugar entre el 8 de julio y el 26 de agosto del año pasado. Bueno, el comunicado militar dice así: se está llevando a cabo un proceso para examinar y, si es necesario, investigar judicialmente supuestos incidentes excepcionales, dicen, ocurridos durante la operación Margen Protector. Se explica en un comunicado militar difundido esta noche, en la noche del miércoles pasado, que da cuenta de los avances de los últimos casos estudiados. Bueno, el caso de la muerte de estos cuatro menores en una playa, que ocurrió el 16 de julio de 2014 y el que los medios internacionales se hicieron eco ampliamente, se ha cerrado tras haberse llevado a cabo una investigación criminal, dice la nota. Y bueno, los menores murieron cuando un barco de la Marina israelí abrió fuego contra la playa en la que jugaban con otros 11 compañeros que resultaron heridos. Y es difícil confundir a 11 niños, o bueno, 14 o 16 niños jugando con cualquier objetivo militar, pero bueno, pues así es Israel. Otros dos casos que se cerraron sin imputación, pero esto sin investigación criminal tampoco, fueron la muerte de 15 palestinos en el edificio Al-Salam de Gaza capital el 21 de julio y la de varios miembros de la familia Al-Nayar, de lo que ya hemos hablado también en Wintifada alguna vez, en la ciudad de Han Yunis, en el norte de la franja, 8 días más tarde. Bueno, también el mismo representante militar israelí, Efroni, ha ordenado la apertura de investigaciones en otros tres casos: un ataque contra un café en el que murieron 9 personas, el supuesto abuso a un detenido y el uso ilegal de fuego contra un centro médico. Es decir, bueno, esto parece ser que ellos se lo toman como si fuera algo esporádico que ocurre de vez en cuando sabemos clarísimamente que es la estrategia habitual y diaria del ejército israelí. Y conocíamos la semana pasada, a través de noticias publicadas en la agencia Russian Today, un informe que desvela que Israel está construyendo y detonando las llamadas bombas sucias. Israel ha efectuado una serie de pruebas de bombas sucias con material radiactivo para medir los efectos que podrían causar en un ataque de este tipo. Según el reporte publicado por el diario Haaretz, Israel recientemente ha hecho detonar 20 explosivos de entre 250 gramos y 25 kilogramos en el desierto del Negev, fabricados a base de isómero nuclear de tecfenio 99-MTC. Se informa que altos niveles de radiación que se registraron en el centro de las explosiones y que fueron medidos por drones. Los investigadores señalaron que dichos ensayos tenían fines puramente defensivos, algo que, viniendo de fuentes israelíes, no tiene demasiada credibilidad, y que las pequeñas partículas radiactivas arrastradas por el viento no causarían ningún daño sustancial para la salud de las personas, a excepción del efecto psicológico. Supongo que se refieren a las personas que viven en las inmediaciones del territorio israelí del desierto del Negev, porque bueno, es conocido que desde que en el año 2005 Israel trasladara a los colonos ubicados en la franja de Gaza a territorio cisjordano, pues ha aprovechado la ausencia de posibles daños colaterales para utilizar armamento no convencional del tipo de bombas de fragmentación o bombas de racimo o fósforo blanco sobre la población civil de Gaza. Parece que están experimentando con una nueva arma de destrucción masiva. Y volvemos al Estado español, porque bueno, parece ser que en relación a la Flotilla de la Libertad se va a llevar a cabo alguna investigación. Un juez español invita al gobierno a denunciar a Netanyahu por el ataque a la Flotilla de la Libertad. Se trata del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que ha archivado de forma provisional la causa que investigaba el ataque del ejército israelí contra los activistas de la Flotilla de la Libertad, por las limitaciones de la reforma de la Ley de Justicia Universal, que por cierto está trayendo muchísima cola y que muy convenientemente se encargó de modificar el gobierno del PP. Aún así, el juez invita al gobierno a que valore la oportunidad de denunciar al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y a 6 exministros de su gabinete, contra los que se presentó la querella, en la Corte Penal Internacional, una vía por la que se podría perseguir los delitos. Es decir, que este juez, como viendo la modificación y la limitación de la justicia universal desde los juzgados españoles, pues lo que está diciendo es, tiene la capacidad el gobierno español de ir a la Corte Penal Internacional y por medio de la ley pues intentar pues denunciar y juzgar a Netanyahu. Según el juez, esta vía impediría la posible indefensión de los querellantes al obligarles a acudir a ellos mismos a un tribunal internacional cuando España podría hacerlo por ellos. A pesar de ello, el juez también les comunica a los querellantes que pueden denunciar los hechos ante el fiscal de la Corte Penal Internacional. Bueno, recordamos que en España, al igual que sucediera con el caso Couso, que hemos oído estos días, la Audiencia Nacional no tiene competencia para investigar estos hechos por la reforma del PP de la Ley de la Justicia Universal, según la cual los perseguidos deben encontrarse en España, según dice el juez de la Mata. Por ello, el juez acuerda el archivo de la causa, pero deja abierta una puerta a que se reabra si Netanyahu y sus exministros vienen a España. La causa queda sobreseída hasta que pueda encontrarse en España cualquiera de las personas extranjeras contra las que se dirige el procedimiento, dice el auto. Así, De la Mata pide a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que deberán comunicarle la posible presencia en el territorio español de las personas contra las que se dirige la querella, a saber, Benjamín Netanyahu, Ehud Barak, Avigdor Lieberman, Moshe Yalon, Eli Yishai, Benny Begin y Eliezer Maron. O sea, que Netanyahu y su camarilla no puede poner pie en territorio español, al menos a efectos legales. Hombre, tienen que tener un miedo de pisar el Estado español terrible, porque seguro que se va a hacer todo lo posible por juzgarlos en cuanto pisen suelo español. Bueno, este magistrado, según han explicado fuentes jurídicas, puede dejar esta puerta abierta gracias a que esta causa se investiga a través de un procedimiento abreviado y no un sumario, en cuyo caso la competencia para acordar el archivo, provisional o definitivo, es de la Sala de lo Penal. Esta es la razón por la que el juez Santiago Pedraz no actuó de la misma manera cuando cerró la investigación por la muerte de José Couso en Irak, como hemos sabido estos días. Bien, bueno, como vemos, de todas formas ya se ha encargado el gobierno español de cerrar cualquier tipo de esperanza. Lo supimos hace unos días con el caso de José Couso, ante la indignación de sus familiares y muchas otras personas, y en este caso pues vemos cómo también los jueces no tienen competencia y se ven absolutamente incapaces de juzgar este tipo de cosas gracias a las reformas del gobierno. Y próxima noticia que nos llega también del Estado español, donde la Red de Solidaridad con Palestina pues ha emitido un comunicado de denuncia por la infiltración de grupos fascistas y de extrema derecha que utilizan la causa palestina para enrarecer el ambiente y jugar a la táctica de confusión. Era un nuevo comunicado que hacían público el pasado 5 de junio a raíz de la celebración de la supuesta jornada por Palestina Memorial Nahi al-Ali, que se celebraba o se pretendía celebrar el 6 de junio en Córdoba. Nos han llegado informaciones sobre la organización que promueve dichas jornadas, que está vinculada a movimientos de extrema derecha, racistas y neonazis. Antes de estos hechos, desde la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina, queremos expresar nuestro más profundo rechazo a un nuevo intento de instrumentalizar la legítima lucha del pueblo palestino por parte de organizaciones racistas y fascistas. El antirracismo, el antifascismo y la lucha contra la islamofobia y contra la judeofobia son pilares fundamentales del movimiento de solidaridad con Palestina. En él no caben lobos con piel de cordero que tratan de aprovecharse de la justa lucha por la libertad. libertad de un pueblo. Conocemos la estrategia de la infiltración de la extrema derecha en movimientos sociales para legitimarse, y en solidaridad con Palestina no lo vamos a permitir. No podemos consentir que este tipo de actos ayuden a quienes se oponen a la libertad del pueblo palestino. Eta Euskal Herrira bueltan, pues amaitzeko prentza errepaso hau, datozen egunotan Euskal Herrian ospatzeko diren deialdi batzuk, agenda atal bat. Bai, hori da, datorren ekainaren 25ean, Iruñan, Laji, Aida errefuxiatuen kanpamendutik datorren dantza talde baten emanaldia izango dugu, Zentral Aretoan, Iruñan, gogoratzen dugu, ekainaren 25ean, 8:00 aurrera, Iruñan. Eta bestetik ere, Donostian datorren astean, ekainaren 16 eta 17ean... Alegia, bihar eta etzi. Hori da, bai, barkatu. Bai. Meguando sareak antolatutako zinema muestra bat izango da, eta zinema arabiarren muestra eta emakumeek egindako zinema izango da. Ekainaren 16 eta 17ean, aste artea eta aste azkena, arratsaldeko 6:30 aurrera, Koldo Mitxelena aretoan, Donostia. Eta horretaz zain zuzen ere solastuko gara datozen minutuotan. Jarraian Donostialdera joko dugu Sara Jaguari, palestinar euskalduna eta Biladi elkarteko kidearekin solasteko. Emakume palestinarraren inguruko zinema erakustaldi horretaz. Arekin telefono bidezko kontaktuan jartzen garen bitartean Tapia eta Leturiakoek aspaldi egindako kanta bat entzungo dugu, Wafa Idris ekintzailearen omenez egindako kanta. Wafa Idris Palestinako lehen emakumezko bomba jartzaile suizida izan zen. Bere heriotzean Idris 28 urteko ilargi erdi gorriko paramediku dibortziatua zen, 10 errefuxiatuen kanpamenduan bizi zen Ramalan. Idrisek motxilan zeraman 10 kilotako bomba estandarazi zuen Jerusalem erdian, Zapata denda baten kanpoaldean, Jaffa Road kalean. Erasoa 2002ko urtarrilaren 27ean gauzatu zen. Israelek Idris bomba jartzaile suizida deklaratu zuen 2002ko otzaiaren 9ean. Idrisek askotan adierazten zuen haserrea Israelek palestinarren kontra erabilitako indarkeriagatik, eta naiz eta bere hiru nebak Fatako kide ziren, bere kidegoa talde politiko, erlijioso eta paramilitarren batean ez zen jakina. Al-Aqsa martirien brigadak hartu zuten bere gain erasoa, baina arrazoi politikoek bultzatuta ziurrenik Wafa Idrisen aurrekaririk gabeko erasoak izandako oihartzuna dela eta. Urte batzuk geroago Euskal Herrian Tapia eta Leturia bikoteak kanta bat eskaini zion, hain zuzen diskoan, Wafa Idrisi. Koldo Izagirreren hitzak eta Tapia eta Leturiaren musikan, Wafa. Oliba mi casa izan da, naizenuke gustoan, gustotasun horregatik, maite zaitut osoan. Kupila lepoan, horrazen gazte doan, wapa, wapa, wapa, wapa, suario tondoan. Lepoan, ora zeinen dudoan, wapa, wapa, wapa, wapa, suario tondoan. Intifada entzuten jarraitzen duzu eta lehen iragarri dizu egun bezala, telefonoz bestaldean Sara Jaguari daukagu. Sara, ba, Euskal Herriko palestinarra edo palestinar jatorriko euskalduna dugu eta Biladi elkarteko kidea. Biladi elkarteak beste zenbait elkarterekin batera, Meguando sarea osatzen duten elkarte hoien artean antolatu dute biharko eta etziko zinemaldi, Palestinako emakumeen inguruko zinemaldia, eta horretaz eta bueno, ba, oro har Biladi elkarteak egiten duen lanaz solastuko gara jarraian Sara Jaguarirekin. Sara, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, ez da lehenengo aldia Biladikoekin solasean aritzen garena Wintifadan, baina bueno, ez dago soberan gogoratzea, ba bueno, zer den Biladi eta zein den egiten duzuen lana. Bai, bai, ba bueno, ba Biladi da elkarte bat, elkarte txikitxo bat, irabazi asmuriko gabeko erakundea, eta bueno, ba sortu genuen 2003 urtien. Bueno, ba, palestinar jatorriko pertsonekin, ez? Bikoteak ziren euskal palestinarrak, palestinako jatorrikoak eta euskaldunen artekoak, eta bueno, ba, gaur egun ba palestinar gutxi gaude, baina bueno, euskaldunak ere lan egiten dute gurekin, ezta? Eta bueno, ba, gure helburua gehien bat izaten da, ba, palestinarren eta euskal herriaren arteko kultura harremanak sendotzea, ez? Ba, sentsibilizazio kanpainak egiten ditugu. Eta bueno, ba, gure duguna da, ba, apurtxo bat, ba, palestinako errealitatea hurbiltzea euskal herrira, ez? Ba, jakiteko zeran bizi diezan gaur egun, zer gertatu zen dan, zer gertatu zen. Eta bueno, ba, bihar eta etziko zinemaldian bitartez, olako proiektuen bitartez, baitzen duguna da, ba, putzu bat erakutsi. Gero ba, boikotaren kampainan be nahiko sartuta gauz euskal herri mailan. Eta bueno, ba, horre dioz gure helburu nagusiak, ez? Komunitatean eko txikitsua da, igual 50 pertsonen inguru, gehienak, bueno, palestinar jatorrikoak, ez gara han bizi, ezin gara han bizi, baina bueno, handi be bat, jende pilo bat, ikasleak, ez, Euskal Herriko Unibertsitatera datoz ikasten, eta bueno, apurka-apurka, ba, gehiago are gara etortzen, ez? Imaginatzen dut, Euskal Herrian bizizareten palestinar jatorrikoentzat ere importantea dela, pues, zuen jatorri horri, zuen kultura horri eustea, horrelako, ba, kultur jardueren bitartez, ez? Bai, bai, bueno, gure proiektu normalean esiten dira, ba, sensibilizazio mailan, ez? Gero be, kooperazioan be, egiten dugu lan pilo bat, ontxe bertan, ba, aurrera datoz, egiten gabizen proiektuek diez, ba, Adamir elkarteak egiten gabiz proiektun batzuk, Adamir elkartea da, ba, Palestina preso eta familiari laguntzak ematen dutziez, ba, laguntza juridikoa, defentsan euren eskuiden defentsan lan egiten da bez, eta bueno, ba, gazan be gabiz proiektun bat egiten, PCHR elkarteakin, honek egiten da biena da, putxo bat, ba, Palestinako giza eskubideen bortxaketak eta ekertzen eta saltzen dituzte, nazio mailan eta nazio arteko mailan. Bai. Nola, bai, parkatu. Bai. Ah, bai, ez, bueno, apurtxo bat, ba, gure lan hazen den azaltzean nahi dugu, ez da? Ba, gero, ezik eta maian be, lan asko ditzen gabiz, un laster aurten gara ekerketa bat, emakume palestinarrak badezelan zerrola daukaten bango okupatzen, lurral okupatuetan, zerrola hartzen da bien, hori, ba, bueno, un laster aurten gara, eta, bueno, ba, berri izango duzu gure webgunean, urtetzen danean, eta Euskal Herriko Unibertsitatean be lan pilo bat egiten dugu. Gure helburua da, ba, hemengo ikasleak eta hango egoera ezagutzea eta lantzea, eta ba, euren irakasleen laguntzak ba egiten dugu, ba, tailerrak, jarduerak eta kurtsoak euren graduen barruen, ezta? Eta hori material guztia gero zabaldu ingo gure webgunean, sare sozialetan eta erratietan. jarduera horien baitan kokatzen da ba Bihar eta Etzi Donostiako Koldo Mitxelen aretoan antolatuko duzuen zinemaldi o zinema emanaldi hori. Zer dela ta zinemaldi bat o Palestinaren inguruko zinemaldi bat? Izan ere, ba bueno, aski ezaguna da Donostian, zona hondikoa da, pues urteroko zinemaldi ofiziala, eta behin baino gehiagotan ekarri dugu ba irratzai honetara zinemaldi horretan urtero izaten den Israelgo ordezkaritza, eta bueno, ba hemengo erakundek sustatuta nola egiten zaion ba bueno, Israelgo ordezkariei harrera hori, eta ez dakit zuen zinemaldi honek ba ote daukan asmo alternatibo hori edo kontraprogramazio asmoa edo zer dela ta zinemaldi bat. Ez, ba, bueno, ba, hau zinemaldia gu Bilbon bost urtetan inogu, aurreko urteetan, azkenen urteetan, ba, bueno, erakundeen laguntzaz egin dugu, ez diru laguntzaz, orduan azkenen urteetan ezin izen dugu egin, baina gure nahi dugune da, ba, purtso bat Euskal Herri da zabaltzi, ez? Eta, bueno, ba, urten, ba, Donostiako dalaren laguntzaz, ba, egin izen aldugu Donostin, eta, bueno, ba, azkenien da gure... Palestinako sinema edo zabaltzia purtso bat, hango jendi ezagutzie, euren beharrak eta ezagutzie, eta bueno, ba, sinema Palestinan dokumentalak eta asko itxen diez, gaur egun, eta bueno, ba, apurtso bat, ba, hemen erakusti, ez da? Bueno, ordezkaritza, Israel ordezkaritzak gu, ez dugu sekartzen, ez da? Ez dugu nahi olakorik ekarri, ez gure duguna da, bango Palestinako benetako 48 urteko palestinarrak eta ba, eurek be euren ahotza be zabaltzi entzuti, ez da? Eta bueno, ba, Bihar eta Etzi ingo dana da, ba, Koldo Mitxelen aningo guz zinemaldi, bueno, pelikulak ikusiko guz, bi pelikula ekarri duguz, bata da... Bueno, Bihar ikusiko dana da Mi amor me espera junto al mar, da dokumentala da, maiz Daruazak da zuzendaria, eta bueno, ba, pelikula dokumentala ikusi ostien solasaldi bat egongo da. Dokumentala purtsua da zelan maiz da refusiatua, ez da? Orduen, ba, Palestina kanpoen bizi da, eta gure dauena da erakustea bera palestinara jundan lehengo aldiaren, ba, apurtxo bat ikustia zelan izan dan hori esperientzia, bidaia hori, ez? Apurtxo bat errealitatea eta fantasia nazten ditu, baina, bueno, ikusi aldugu zelan, ba, bere jatukurriko lurraldera zelan izan zan bere lehengo aldia. Gero, bueno, gonbidatu batzu dekoguz, solasaldian, eta Asma Adide da gonbidatu bat, da kasetari eta poeta palestinarra, Carmen Ruiz, da Madrilgo Unibertsitateko Arabiar katedratikoa, eta moderatzaile moduan Edurne Bengoetxearen izango dugu Donostiako Emakumeen Etxekoa. Hori da arratsaldeko 6:30tik 8:30 arte. Beraz, zine emanaldiez gain, ba, izango dira hor solaskide, ba, zenbait aditu eta zenbait, inkluso ba, filme horietakoren baten batean parte hartutako aktoreren bat. Pelikula hauek guztiak Palestinan ekoiztuak dira, edo kanpoan ekoiztutako egile palestinarrek egin dituzte, edo nolakoa izaten da Palestinako sinema gintza, izan ere gurera ba, oso gutxitan iristen dira horrelako pelikulak, edo oso aukera gutxi izaten dugu ba, palestinarrek egindako sinema ikusteko. Nolakoa izaten da Palestinako zinema gintza, eta zen nolako zailtasunak dituzte ba, zinema egiteko? Bai, ba, bueno, ba, pelikulak egiten dira normalien Palestinan edo ondoko hirietan, ez da? Ez pertsona guztiek ezin dira Palestinara joan, refusiatua gehien bat, ezin dira sartu egual Palestinara, eta, bueno, ba, Bizerko pelikulan bai dauela inda hainbat herrialdetan, Jordania, Palestina, Qatar, hainbat telekutan, eta bueno, ba, printzipioz gaur egun egiten diezan pelikula palestinar diez gure dabiena da erakustie zelan bizi diezan oin, ez da? Orduan da kausa palestinarra gaitik. Hori, bueno, okupazio edo hasi baino lehen, ba, lehen zine normala egiten zan, zine arabiarra, ez da? Ba, ondoko hiriburuak edo herrialdeak modukoak. baina gero buma sortu zan, gutxi gora bera 1960 irurogegarren urtien edo, eta gure dabiena da hori, ba, resistentzia edo erakustia euren mugimendu nazionalista be gure dabie, ba, gurera ekarrezta, gu ulertzeko apurtxo bat zer gertatzen ari dan Palestinan. Orduan, ba, zailtasunak, ba, gure moduko edeko ez, krisiaren zailtasunak, baina horretaz gain, ba, pio bat arazo deki ez, ba, lehenengokoa da, esan dagoen moduen, ba, mugimendua, ezin diezela Palestinara joen askotan, ez urten be bai, Palestinan bizi esenak urtetzeko arazo pio bat deki ez, gero, Palestinan zeharribiltzeko be, checkpointakin edo behar duzuz papel berezi batzuk leku batetik bestara joateko, orduen horbe arazo pio bat deki ez. Pero finantzazioan be bai, ba, bueno, ba, kanpoko diru laguntzak espada biez jasoten, bezaia eukitzen dabe pelikulak eitxe. Askotan be, ba, blokeoak eitzen dagoena ba, horre diru laguntzak blokeatu eta ezin diez Palestinara sartu, ezta? Eta azkenien, ba, azken estatu batuek eitzen dagoena, nazio batuen laguntzaz eta, ba, betatzu eitzen dabeez, ez? Solako pelikulak edo Palestinan ahotza gure dabeena da mostia. Gero boikot, gure asteroko boikot atalean ba, komentatzeko daukagun albistetako baten ba, jakindu aste honetan nola irralgo gobernua gero eta diru funtza handiagoa bideratzen ari den ba, boikot mugimenduari, boikot kanpainari aurre egiteko eta nola batetik pues, sustatzen dituzten ba, irralgo ordezkarien presentzia munduan zehar kultura arloan, arte arloan, musika, zinemagintza arloan, zenolako garrantzia dauka zinemagintzak batetik, irralen partetik euren estatuaren irudi normalizatua eta demokratikoa emateko eta bestaldetik Palestinako zinemagintza ba, nolabait irralgo kontaketa ofizial horri aurre egiteko, kolokan jartzeko edo bestelako irudi bat emateko, zenolako garrantzia dauka zinemagintzak? Bai, ba, bueno, ba, boikota da gure erramintarik onena daukaguna da, da palestinarren esperantza, eurek esaten dozkue boikota dela bierdana, ez da. Zineman eta kulturarloan oso garrantzi handia daukaz, esken finean, ba, bueno, ba, hori da kanpoko jendea edo europarrak edo ikusten duguna, ez da, kantantiek eta abeslariak eta juten diezenien Israelera, bazkenien, ba, boikotatzen bada hori be, entzunekien da asko, ez da, eta Israel dago oso oso urdure horrekin. Dauze, bueno, boikotaren barruen beba dauz be, sinemaz aparte, ba, beste enpresa handi batzuk, ez? Ontsi, entzun dugu be orantz enpresa be boikoteatzen hasi dala, Israeletik urten indala, lengo aztien edo izen zan albistea, eta bueno, ba, horrek itxen dagoena da, azkenien, ba, Israel urduritasuna ikusten dago jendie egia ikusten ari dala, ez? Entzuten ari dala zer gertatzen ari dan eta euren kontra itzen da bizela. Orduan, ba, hori eurentzako da diru mailan eta ba, oso oso garrantzi handia dauka Israelentzako. Boikota akademiko adibidez oso garrantzia handia dauka. Gu Euskal Herriko Unibertsitateari egiten dugu lan, baina beste herrialde batzuetan be Israelgo unibertsitateekin be moztu egin dauz euren harremanak eta hori azken finean ba eurentzako da olako puntutxo baltz baten moduen, ezta? Orduan, eure gure da biena da, euren kako txartean, euren egia edo erakustea, baina azkenean ikusten da, ba, egi hori ez dela benetakoa, ezta? Eta, bueno, ba, gaur egun, ba, sare sozialetan eta daukagun teknologiakin, ba, ikus daiteke benetako egia eta boikotak egiten dauen lan oso ona, ba, bixe da, ezta? Eta bueno, ba, gu oso murgelita gauze Euskal Herri mailan boikotakin, hainbat dendakin denan aurka itxen duguz be manifestaldiak eta, eta bueno, ba, animatzen dugu jendie, ba, ez algo produktuak ez erostie, edo han bertan lan itxen da bizen den presan aurka be itxe, eta bueno, ba, hoxe da gure txate importantzia daukan proiektua, ez da, boikota. Bai, arratsaldeon, eta guretzat baldin bada garrantzitsua boikota, bai Israelentzat ere mota honetako zinema proiektuak boikoteatzea oso garrantzitsua da, eta horregatik askotan ez zaizkigu heltzen horrelako filmerik, eta horregatik oso garrantzitsua izaten da, ba, bestelako sare solidorio hauek bultzatzen dituzten emanaldiak, ezta? Ze normalean bide ordinariotatik, arruntetatik, horrelako produktu filmografikorik ez zaigu heltzen, orduan tamales ez baldin bada Meguando eta Biladi eta horrelako elkarten bitartez oso gutxitan heltzen zaizkigu filme hauek, beraz oso garrantzitsuak dira hau bezalako ba, emanaldiak antolatzea, bestela ez lirateke helduko gure gana, ez, proiektu hauek. Bai, bai, guretzat da hori zine alternatiboa, oin be azkenen urtietan pelikula da pio bat urten diez, esarituak, ez, goratzen burura tortzen zaite Aumar pelikula, oso ona dala, eta, bueno, ba, zinemaldi batzuetan, ja, zidiesela, be, Palestinako zinea sartzen, hori itxen dauena ba, da, ba, Israel azerretu, ez da, oden, ba, ni pentsatzen dut pelikula oso ona dauzela, eta azkenien ba, holako zine alternatibo bat bultzatu behar dela. Lehen aipatu ditugu, ba, aktore eta zinemagile palestinarrek, ba, beste gauza askoren artean mugitzeko dituzten zailtasunak, bai bere euren jardueran, euren lanean, baina baita imaginatzen dut, ba, euren filmak nazioarte mailan aurkezteko, eta zuen etziko emanaldi horretan bertan izango duzue pelikulako bilatuma, pelikulako aktoretako bat, zaila izan da ekartzea, o nola izan da, pues maiazpiko lana edo pues horrelako islari bat ekarri alizateko. Bai, ba, bueno, askotan egin jogu ze arazoek hango jendi elkartzeko, ez bakarrik zinemaldirako, azken finean, handik urtetan diezen momentu arte ez dakigu ziur uneko unean etorriko diren dela, ez, baina, bueno, azkenien ba, pioa papelen bidez, jende pio batekin berbaen, eta, bueno, azkenien, bai, etorriko dana da Aula Tabari, dala pelikularen aktoren protagonista, Bilatuma pelikulakoa, eta bueno, ba, bai, ba, han askotan Israeletik ezin dira zuzenean urten, orduan joan behar diez lurrez, joan behar diez Jordaniara, eta Jordaniatik gazkina hartu, ez? Ezin dute hartuan Israelgo aeroportuan abiorik. Orduan joan behar diez Jordaniara eta handik urten. Eta askotan behan hango sarrera urte izbean arazo pila bat eukitzen da bidez, igual logoita lau orduko ordu etxaron behar da behar han urtetako, eta bai, gogoratzen hasen dela urte batzuk ekar genituela ume talde bat hemen uda pasatzeko, eta egon ziren bi ume zituztela urtetan itxi. Han urtean egon ziren logoita lau ordu, eta azkenien ba, etxera hueltan bialdu zabi esan, ez, orduen azken momentu arte bestak izu urtengo diesan ala ez. Bueno, ba, eskertzekoak dira, Sara, horrelako ekimenak, eta, bueno, kasunetan emakume palestinarren goraberak, goraberen berri emateko zinemaldia, eta gogoratuko ditugu deialdiak, ekainaren 16-17an, bihar eta etzi alegia, Donostiako Koldo Mitxelena aretoan, eta, bueno, gogoratuko ditugu nahi baduzu, emanaldiak, pelikulen izenak, eta gogoratu biladipalestina.org webgunean daukazuela programazioaren berri, baina ja agurtzeko gogoratuko ditugu deialdiak. Bai, bai, ba, bueno, ba, bizar eukingo dugun emanaldia, da, Mi Amor Me Espera Junto al Mar, Maiz Daruizen dokumentala, eta etxikoa izango da Soja Razena, Bilatuma, eta horretaz gain, nahi nuke gogoratu be, ostegunean, Kasilda liburu denan be, solasaldia egongo dala, Asma Azide eta Aula Tabarikin, arratzaldeko zazpietan, be oso, oso interesgarria dala, eta datorren aztien be, karriko gu, errefusiatu kanpuko, Aida errefusiatu kanpuko, dauketalde bat dantzan, zapatu, ez dela, ekainaren hogeian, Donostiko Bulebarrean nengo da bedantzan, eta ekainaren 23an, oza, terren aztien, Durangon esango dugu San Juan gauan. Bueno, ba, ekitaldi pila bat eta kultur jarduera pila bat datozen egunotan ba, Palestinako bestelako ikuspegia izateko. Eta Sara, placer bat izan da gurean izatea, Intifadako mikrofonotan, eta espero dugu ba, aurrerantzean solasteko aukera gehiago izatea. Mila esker eta nahi duzun arte. Bai, mila esker zuei, ba, gure ahotsa zabaltzea gaitik, eta bueno, animatzen dugu jende guztia etortzen ekitaldi hauetara. Bale, ba, ba, izango gara orduan, urren arte, agur. Bale, urren arte, agur. Agur. Uinek ez duten mugari, ez dago esiri, ez ormari, ez oztokori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Muna eta Astrolegez ba, Intifadan boikot kanpainari dedikatzen diogun tarte honetan. Albiste ugari azken aste honetan. Eta, bueno, albiste askok, ba, gerian uzten dutena Israelgo administrazioaren urduritasuna eta kezka, ba, boikot kanpainak nazioarte mailan goraka egiten duelako. Eta horren adirazele, ba, Israelgo gobernuak azken orduotan hartu den neurrietako bat. Boikot kanpainari aurre egiteko, ba, aurrekontu oparoa dedikatzea, dirufuntza handia dedikatzea, ba, hain zuzen ere horren kalte handia egiten dion kanpainari aurre egiteko. Halaxe irakurtzen genuen Argia astekarian. Israelek beste 26.000 milioi euro jarriko ditu boikot kanpaina borrokatzeko. BDS eta boikot eta desinbertsio kanpaina geroz eta arazo handiagoa da Israelgo gobernuarentzat. Nagusiki horri aurre egin asmoz sortutako afera estrategikoen ministerioak neurri zehatzak proposatu ditu. Tartean, 26.000 milioi euro gehiago bideratzea horra, ama ehun milioi sekel Israeldar. Adierazi dutenez, hiru mailatan saiatuko dira BDZ-ari aurre egiten, gobernu bulegoetan, inteligentzia komunitatean eta defentsa sisteman. Asteburuan Las Vegasen anti-BDZ bilgura egin dute ekintzaile Israelzaleek. Horiei zuzenduta Netan Jahuk adierazi du. Israelgo gobernuak programa asertibo eta berritzaileak jarriko dituela abian. Mundu osoan gure aurka esaten ari den gezurrak borrokatzeko. Zetik, Israelek palestinarren oinarrizko giza eskubideak urratzen ditu, beste eragile askoren artean Nazio Batuen erakundeak dioenez. 100 kilometroko murrua eraikitzen jarritzen du asentamendu ilegalak, baliabide naturalen lapurreta, etxaren eraisketa eta eraso militar neurrigabeak. Palestinarrek 50 urtez era edo gehiago era guztietako erresistentzia praktikatu arren Israelgo gobernua ez da mugitzen. Hori aldatzeko aukera indartsutzat nazioarteari begira boikot eta desinbertsio eta zigorren kanpaina abiatu zuten ekintzaile palestinarrek BDZ izenpean 10 urteren buruan herritar agintari eta gobernuek boikotarekin bat egiten hasi dira. Eta Netanyahuk berak esan du boikota esponentzialki hasten ari dela eta Israelgo estatuarentzat arrisku nagusienetakoa bilakatu dela. Palestinarren itxaropen iturri nagusi bilakatu da kanpaina. Beraz, bueno, argi lehen aurreko asteetan esaten baldin bagenuen Israelgo mandatarien adierazpenek azaltzen zutela, ba, badegoela larritasuna haiengan, ba, orain ba, zenbakiek ere agerian jartzen dute hau. 26 mila milioi euro boikot kanpainari aurre egiteko. Zer ez ote genukeen egingo boikot kanpainakok horren erenarekin. Eta horren aritik, ba, Israelgo parlamentua aztertzen ari den beste lege proiektua, ba, sarrera debekatzeko herrialdean boikot kanpainan lanean ari diren ekintzaileei. Nuevo proyecto de ley prohibirá a los defensores del boicot entrar en Israel. Si es aprobado el proyecto de ley, se prohibirá a los partidarios del llamamiento palestino al boicot, desinversiones y sanciones, se les prohibirá visitar Israel, la ocupada Cisjordania y la Franja de Gaza. También prohibiría esta ley a los extranjeros de ascendencia judía que apoyan el boicot a Israel a obtener la ciudadanía israelí. Un legislador derechista ha planteado introducir un proyecto de ley para prohibir a los extranjeros que apoyan al boicot a Israel visitar el país, según informó el diario Haaretz. Ginon Magal, miembro del partido ultranacionalista Jabayit Hayeudi, el hogar judío, ahora está tratando de reclutar a sus colegas legisladores para apoyar su proyecto de ley. Si es aprobado, se prohibiría a los partidarios del llamamiento palestino BDS a visitar Israel, la ocupada Cisjordania y la Franja de Gaza. La ley del retorno a Israel, aprobada en 1950, permite a cualquier judío de todo el mundo trasladarse al actual israelí, a los ilegales asentamientos judíos en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y convertirse en ciudadano israelí. Millones de refugiados palestinos étnicamente limpiados de su patria durante la Nakba de 1948, cuando se estableció el Estado de Israel, están, por el contrario, impedidos a regresar al territorio del actual Israel. Según esta propuesta de ley, se impediría también a los judíos que defienden la campaña de boicot el retornar, según su propia dialéctica, a Israel. En los próximos días voy a estar presentando este proyecto de ley. Cualquier ciudadano extranjero que llame al boicot a Israel se le prohibirá la entrada al país, salvo con una excepción especial otorgada por el Ministerio de Interior, escribió Magal, el impulsor de esta propuesta de ley, en Facebook a principios de la semana, según informa el diario Haaretz. Los que están luchando contra nosotros no se les permitirá venir aquí, se puede leer en el post de Magal. En general estamos hablando de activistas de extrema izquierda del movimiento BDS que vienen aquí para conectarse con los activistas locales que no son menos extremistas y siguen trabajando para socavar el país. Los extranjeros judíos que apoyan el boicot a Israel solo se les permitirá inmigrar a Israel si el Ministerio de Interior concluye que no están trabajando hacia la destrucción del Estado de Israel. Bueno, que la llevamos clarinete para viajar a Palestina, básicamente. A menos que no se eche para atrás esta propuesta de ley. En consonancia con esto, pues se celebraba la pasada semana en Las Vegas una cumbre de emergencia organizada por el multimillonario estadounidense pro-israelí Sheldon Adelson, que organizaba en Las Vegas el sábado de la semana pasada una cumbre de emergencia donde, entre otras cosas, se leyó una carta escrita por Netanyahu a los asistentes. En esta carta, Netanyahu elogiaba a los grupos sionistas de Estados Unidos por oponerse al BDS. En conversaciones con otros funcionarios israelíes, Netanyahu también se comprometió a destinar 100 millones de shekels, 26 millones, no 26.000 de dólares. Habíamos inflado nosotros la cifra. Es lo que ponía él en la noticia. 26 millones de dólares para luchar contra la campaña de boicot, según informaba el diario derechista Jerusalem Post, y agrega que la mayor parte de la suma se destinará a la lucha contra el BDS. Unas advertencias que no amedrentan a los activistas en todo el mundo, y así lo muestra pues la noticia que recogemos de Reino Unido. Sí, además parece que últimamente desde el Reino Unido nos llegan bastantes buenas noticias en este sentido. Si la semana pasada hablábamos del boicot de los sindicatos de estudiantes, sobre todo desde el ámbito universitario, que se han unido a la campaña BDS con la trascendencia que tiene esto, pues ahora vamos a hablar de las empresas de armamento, que también sabemos que tienen mucho que ver en todo este asunto. Activistas británicos planean cerrar la fábrica de armas israelí en el aniversario de la guerra contra Gaza. Grupos de todo el Reino Unido se están preparando para una gran movilización encaminada a detener la producción en una fábrica propiedad de Elbit Systems, la mayor compañía militar de Israel. La fábrica UAV Engines Limit en Shenstone, a 40 minutos en coche al norte de Birmingham, fabrica los motores de los aviones no tripulados, es decir, de los drones tan famosos. La acción se llevará a cabo el 6 de julio y está programada para que coincida con el aniversario del inicio de la masacre cometida por Israel a palestinas y palestinos de Gaza el año pasado, que comenzó el 7 de julio. Bueno, esta acción, más de 20 grupos se están organizando conjuntamente, incluyendo la campaña contra el comercio de armas, la red de boicot a Israel, la National Union of Students, de la que hablábamos antes precisamente, Black Students Campaign, Scottish Palestine Solidarity Campaign, London Palestine Action y War on Want. Los grupos dicen que están planteando transformar el espacio alrededor de la fábrica de armas, convirtiéndolo en un sitio de destrucción, cambiándolo a un ambiente divertido, creativo y realizando un entorno favorable para los niños. Vamos a crear un espacio que cumple con nuestras necesidades y no las necesidades de las empresas israelíes y las multinacionales que exportan la muerte con fines de lucro, continúa la declaración. Recordemos que durante el ataque de Israel a Gaza el verano pasado, 9 miembros de la red London Palestine Action ocuparon el techo de la fábrica Shenstone, cerrándola por 2 días y con un costo a Elbit Systems de unas 186.000 libras, más o menos 285.000 euros. Era conocido desde el año 2009 cuando Amnistía Internacional publicó pruebas que demostraban que la fábrica se utiliza para fabricar motores para los aviones no tripulados Hermes 450. Los drones Hermes se han documentado utilizándose durante los ataques deliberados de Israel contra civiles palestinos en Gaza, incluyendo el asalto del verano pasado. Es decir, que una vez más Israel vende como garantía de negocio lo que se llama probado en combate, es decir, que se ha utilizado para masacrar a las palestinas y palestinos. Bueno, a pesar de que los datos del gobierno del Reino Unido demuestran que los motores fabricados en esta fábrica se exportan a Israel, Elbit Systems afirma que no están instalando en aviones no tripulados utilizados por Israel y en cambio que se instalan en unidades que se exportan a terceros países. Bueno, intentando marear, pero bueno, es lo mismo. Dado que el sistema de control de exportaciones de armas del Reino Unido se basa en la consideración de la palabra de empresas como Elbit Systems, que es una afirmación que es dudosa en el mejor de los casos y desde luego es imposible de verificar. Los drones de Elbit se han descrito como la columna vertebral del ejército israelí en su flota de aviones no tripulados y de hecho pudimos saber el verano pasado que muchos de los ataques del ejército israelí, aparte de aviación normal y la marina, fueron realizados precisamente por estos aviones no tripulados. Y lo que decíamos antes, la compañía comercializa su tecnología de aviones no tripulados como probado en combate, este sello de garantía que pone Israel a sus masacres. El precio de las acciones de esta empresa subió tras el ataque del verano pasado en Gaza porque los inversores predecían un aumento de las ventas de Elbit, por lo que se apresuró a demostrar cómo su tecnología ayudó a Israel para llevar a cabo los crímenes de guerra contra los palestinos. Pues bueno, vemos cómo las acciones y las masacres de Israel hacen subir las acciones de estas empresas y cómo se les va a dar cumplida respuesta desde los movimientos sociales en el Reino Unido. Bueno, eredugarria Britania Hundian boikot mugimenduak burutuko duen ekintza hori eta bueno, eredugarritza hartzekoa. Gure partetik hause izan daena gaurkoz. Amaitu beharrean gaude. Eta, bueno, lehen aipatutako deialdiak goratzea besterik ez zaigu falta. Bihar eta etzi Donostian, Koldo Mitxelena aretoan. Neguando sareak antolatutako emakume arabiarren inguruko zinema emanaldia. Eta datosen asteotan ondo bidean izango dugu aukera bertan parte hartutako islariekin eta pelikulaietako aktoretako batekin solasteko. Gaur 8 izango gaituzue bueltan alabe diren mikrofonotan, zintzo demonio. Bitartean gogoratu gure irratsaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitza.herriak.rg webgunean eta Facebooken Uintifada alabedi elbidean. Datorren aster arte, agur. Agur.